sí, ya estamos, aunque con un foquito menos. Me gusta que ande medio guiñando el que nos da aire. Es como un... ¡Dale, dale! Pero aquí estamos, en este hermoso estudio tribal. La verdad que a la espera de charlar con la rana vegana, o más conocida ahora como la Colo. No te vamos a preguntar de todas tus vicisitudes en Facebook con respecto a la Colo, porque quien escuche Temporada de Chongos o quien te escuche en todos los otros programas de radio, ya lo contaste probablemente muchas veces. Ah, conté algunas veces, sí. No es tan interesante tampoco. Es muy interesante. La rana vegana se ha... porque ella es una ratesta, entonces a veces la ratesta necesita modificarse, depende del director, a veces se te cortás el pelo, te lo dejas más largo, qué sé claro. Yo. Pedidos que te hacen o que me imagino que uno decide para el personaje. Uh-huh. Y tenemos una rana vegana colorada hace un par de días. Con pelo, roja. Que ya es pelo. Una novedad. Sí, es verdad, con bastante pelo, como con 1.5 centímetros. Sí, más o menos. Bueno, igual me flasheé un montón cómo la gente reacciona a los cambios del pelo. Yo no me doy ni cuenta. Como que mis amigas se cortan el pelo y me dicen, ay, pero ¿no te das cuenta que me corté el pelo? No, yo qué sé, para mí el pelo es una cosa que está ahí, no sé, no la registro. Yo tengo una teoría muy linda con el pelo, pero te quiero escuchar qué te pasó en Facebook, porque desde que tenés fotos con tu pelo rojo... Me empiezan a... Facebook empieza a sugerirme... Ahora no, porque volví a cambiar la foto y tengo un gorro negro, pero cuando puse una foto que estaba con el pelo colorado, sí. Facebook me empezó a sugerir fotos de gente pelirroja. Y después cuando empecé a observar un poco más... Que no conocías. No, sí. Claro, quizás conozcas a... Romina Gaetani, no la conozco. ¿Y te diste cuenta que tenían todo es una característica? Claro, no necesariamente. Decía, entonces me noté que había como un incremento de pelirrojez evidente. Entonces me puse a analizar un poco las fotos visualmente y había como un balance tendiendo al rojo. Quizás no era una persona pelirroja, pero tenía una remera roja. Ah. O sea, como que supongo que hace que toma los colores de tu foto de perfil. Y usa eso como criterio, esta es mi teoría, ¿no? Para sugerirte gente. Y supongo también que debe haber algún estudio que indique que te sensibilizas más o que tenés más tendencia a aceptar aquello que se parece a vos, imagino. Es un estudio probable de mercado que haya hecho uh-huh. Facebook. Por otro, a mí lo que pasa con el pelo, que... durante mucho tiempo, yo me lo corté, me lo tení, era como la forma de mostrar o la rebeldía o mostrarme, sobre todo. A mí me parece más... Y uno cuando... o una, cuando sale a la calle, cuando sale a exponerse al resto, a este mundo hecho por Marcelo Tinelli, por toda esta gente que nos parece tan lejana, pero es la mayoría, es con uh-huh. la que habitamos este planeta, ellos como que nos van bajando una data de que hacia dónde hay que observar el otro, cómo hay que mirarlo. Uh-huh. El otro día veía ahí una entrevista que le hacían a un director argentino cuando decía, yo veía las viejas películas eróticas de no sé qué y mostraban como esos primeros planos al culo de las minas, ¿viste? Y como esa educación que tenemos hacia el dónde mirar. Uh-huh. Y me parece que el pelo ahí entra en una... que te llama la atención. Yo ahora veo a los chicos con o a las chicas con un mechón violeta o dos mechones rojos. Vos automáticamente, o si algo te llama la atención, lo primero es el pelo y ahí ya algo te contextualiza de la personalidad o no, de con quién vas a hablar, y ya entras a esa persona desde el pelo. Y eso siempre me llamó la atención. Lo mejor sería entrar a través de los ojos, mirando uno de los ojos, pero el día a día, esta rapidez de este mundo, yo prefiero quedarme con el pelo de alguien que me va a decir mucho y no si qué larga es la pollera o qué ajustado es el pantalón, que a veces sí. No te tira la mirada para el otro lado. Pero bueno, pero en el pelo también hay un montón, digamos, se visibilizan un montón de privilegios, ¿no? O sea, yo me doy cuenta ahora que tengo más o menos pelo. Y me lo tenía de colorado y queda más o menos, podría ser creíble que fuera el color que me crece, uh-huh. digamos, no es un rojo raro artificial. A respecto de un montón de años que estuve pelada, friki, y ahora estoy como normal, entre comillas. El trato con la gente, ¿te das cuenta que cambió? Absolutamente. absolutamente, me parece horroroso, ¿no? O sea, y no el hecho de que alguien que te quiere te diga, ah, che, qué lindo que te queda, o alguna cosa así, ¿no? Sino la gente que no te conoce, cómo reacciona en la calle, ¿no? Cómo interacciona con vos la gente a partir de que te lea como normal, como no normal. Bueno, te debe pasar a vos con el pelo largo. A mí con el pelo largo, donde entro me dicen algo, ¿eh? Que es la primera vez que no me conocen. Otras radios comunitarias, lugares por ahí más católicos donde doy clase, ni hablar, donde doy taller, sí. Lugares con la bajada catolicista. Lo primero o lo segundo que dicen, ah, llegó el de pelo largo. Qué largo que tenés el pelo. Tengo el pelo hasta el hombro, igual, claro. Digamos, ¿no? Pero llama mucho la atención y choca mucho. Jugadores de fútbol, el otro día fui a jugar al fútbol y todos tenían el pelo corto y yo era el raro de repente. Totalmente. Entonces a mí... rastas ni hablar. Claro. No, un montón de cosas que tienen que ver, insisto, con los privilegios. O sea, no es lo mismo tener el pelo rubio, no es lo mismo tener el pelo rubio natural, rubio teñido, no es lo mismo ser morocha, pelirroja. Te leen diferente y te tratan diferente. A mí me hace flashear un montón eso, cómo la gente, y además inconscientemente, piensa que sabe cosas de vos a partir de, bueno, obvio que no solamente el pelo, ¿no? Cómo te vestís, el peso que tenés, la altura, bueno, no sé, un montón, los ojos, ¿no? Yo que tengo ojos claros, en algún momento pensé en andar con lentes de contacto. Después finalmente no lo hice porque me da una paja infernal. Por los piropos, las pavadas que te dicen en la calle, ¿por qué? Y ahora soy bastante friki y por suerte ya zafo de esa, pero ¿cómo te tratan? Sí, sí, sí. O sea, la otra vez hablaba con una amiga mía que es afrodescendiente y ella me decía, no, nunca te... O sea, me decía, tengo ganas de ir al baño. Le digo, bueno, vamos a un bar y pedís el baño. No, me dice, no te dejan entrar al baño. ¿Cómo no te van a dejar entrar al baño? Le decía yo. O sea, pedís el baño y te lo dejan. Ja, o sea, me habrán dicho que no dos veces en mi vida, rarísimo. Ella me dice, a mí me dicen siempre que no. Y no es cuestión de la actitud de cómo lo vas a pedir, es cuestión de cómo te están leyendo inconscientemente. O sea, ni siquiera es que yo tengo menos cara de facinerosa, ¿no? Es que la gente le da más confianza que sea blanquita y que tenga los ojos claro, es así. O sea, no van a flashear que te vas a entrar a robar algo si tenés ojos claros, es menos probable. Es terrible, terrorífico. Pero es la lectura de los lunes sin carne, que nos fuimos al pelo, pero el pelo es importante, para mí es muy importante. Creo que para todos acá es importante. Así que nada, era me parece que... Tiene mucho que ver, además, porque estamos hablando de esta percepción de quién es más persona que otra, que en el fondo se trata de eso. Y así como, digamos, estamos hablando de racismo en cierto sentido y de discriminación en un sentido más amplio, lo mismo sucede con el especismo, digamos. O sea, pensamos que hay seres que tienen más derecho a la vida, al bienestar, a la no crueldad, digamos, que otros. Y eso es el especismo también. Está buenísimo entenderlo así porque en general nos educaron para pensar que los animales son cosas y que los negros no sé qué cosa y que las mujeres son tal o es otras, etcétera. Y en realidad, si vos te pones a revisar todos esos prejuicios de las lecturas que haces con respecto a quién está bien matar, agredir de distintas maneras, te das cuenta de que estás participando de formas que, si hubieses elegido, probablemente no estarías participando. El otro día, y ya nos metemos en tu columna, hay uno de mis programas favoritos que se llama Mi gato endemoniado. Que Galaxy, ahí su maestro, Galaxy siempre termina, va a una casa Jackson Galaxy, muchas gracias. Siempre va a una casa a resolver un problema que supuestamente tiene un gato o dos. Y siempre es el mismo problema y la misma solución. Siempre termina analizando a la pareja o al dueño o al humano o a la humana de los gatos, termina resolviendo por ese lado. Sí, pero y pone cosas día. Arriba para que se suban. Sí. Ah, ponen un... siempre la solución mágica, ¿viste? La solución que siempre hace número uno es un palo con un juguete. El palo típico del gato dice, no, esto es... Y saca todo, porque aparte es un personaje, de su funda de guitarra, saca ese juguete y dice, si juegan con esto todos los días van a ver que no sé qué. Y el gato de repente empieza a no molestar, entre comillas, porque el humano le está dando cinco de pelota. Bueno, Jackson Galaxy el otro día lo llama una mujer que estaba entrenando para las Olimpiadas de... ¿Cómo se llama esta? Que le pegás tipo... Badminton. Bueno, una pobre, una chica con muchos problemitas. Pero bueno, una así... Que su gato no la dejaba dormir porque la mía todo el día. ¿Qué pasa? Es una cosa horrible lo que voy a decir, ¿eh? Es un gato, una raza de gato que la modificaron genéticamente... Oh. Para darle otro estilo. No es que... O sea, las patas... Estético. Sí. Les cortaron las patas a la mitad. ¡No! Entonces el gato, como gato, lo único que puede hacer es caminar. No puede saltar, no puede trepar, no puede hacer nada. Es un gato para que no se escapen de los departamentos. Es una cosa... Vos lo ves... El gato es hermoso porque es como un siabés, un gato. Nada más que tiene las patas 3 veces más cortas que un gato normal. Entonces contra eso Jackson Galaxy tuvo que... Vos no sabés la cara de Jackson cuando vio el gato. Y cuando le intentó explicar a la mina que eso era una aberración genética que un enfermo había decidido hacer. Bueno, el laburo que tuvo que hacer Jackson con esa gente... Pero digo, nos estamos yendo a eso, ¿no? Hasta modificar genéticamente unos animales para que sean congruentes con nuestra vida, que es vivo en un departamento donde quiero que salte... Que se me escape por el balcón, que se me escape de vuelta, entre comillas. Sí, que sale una fortuna también, aclara. Sí, claro. Sí. O sea, en el fondo, esta cuestión de inventar, ¿no? Entre comillas, un gato que no es un gato, en el sentido en que debería serlo, o que naturalmente lo sería, tiene que ver con eso, que van a ganar guita. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Pero lo voy a volver a decir. Con estas cosas, siempre pregúntate si es. ¿Alguien habría hecho eso si no existiera el dinero? No. Claro. Entonces, bueno, es un negocio para alguien, que no es el gato, eso seguro. Seguro, seguro. Vamos a una canción, así salimos de este momento. No te quería poner mal, pero yo la pasé re mal también. Cuando lo vimos a Jackson, no lo podíamos creer. Decí que es un maestro Galaxy y te la da vuelta. Lo terminó llevando a la pareja a un refugio de animales y como le terminaron trayendo más animales a su casa y todo. Como que, viste, el tipo es realmente, es un maestro. Recomiendo mucho ver ahí a Mi gato endemoniado. Bueno, el tema que vamos a escuchar tiene un montón que ver con todo esto. Es un cover. Yo soy muy fan de los covers. Bien. Y me gustan los covers que realmente modifican, ¿no? Bueno, tenés una banda tributo, me parece bien, la pasás bárbaro, ¿no? Pero otra cosa es agarrar un tema que está donde algo se dice de determinada manera y decirlo con otra voz y ponerle otra luz a lo mismo y cambiarlo completamente. En este caso es un tema de Alma Fuerte. Sé vos, no sé si les gusta Alma Fuerte. Es una versión puto. Sé vos, Electrochonga. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás. Aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos pues, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Salvador. ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. A Iorio con amor, ¿verdad? Sí, con amor y con el deseo que se la pueda comer tranquilo. Sí, sí, yo le doy, si quiere, yo hago el sacrificio. Bueno. Con tal de verlo relajado un poco ese muchacho, yo le matruco un rato. Me parece hermoso todo lo que acabas de decir. Bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos a la columna? Che, 6 minutos te choreé todo el aire hablando de tu pelo y de mi pelo y de cosas circunstanciales de la vida, pero que nos aunan en este lunes sin carne, ¿no? Estaba todo planeado, porque en realidad lo que queremos decir con esto es que es lo más simple del mundo hacer lo que vamos a hacer hoy, que ya lo habrán visto seguramente en la página de Facebook de Sándwiches. Bien. Y son barritas de cereal. Ya hay orejas atentas del otro lado escuchando y comentando ya la foto que hemos posteado. Bueno, perfecto. Esa foto es de una vez que fui a hacer un seminario a Santa Rosa, La Pampa. Esas barritas las hice yo. Digo, porque a veces publico fotos que son gangue, porque no tengo fotos de todo. Uh-huh. Pero estas son la posta. La posta. Para que vean cómo quedan. En general, la gente compra barritas de cereal y si ustedes se fijan en los ingredientes van a ver que son más o menos lo mismo que un alfajor. A veces, por lo general, no son veganas y a veces no son ni siquiera vegetarianas porque les ponen grasa animal. Bueno, tienen un montón de aire, básicamente, de cereales extruidos, o sea, inflados, un montón de azúcar refinada, grasa. Dicen que el ya ido a otro planeta Ford fue el que trajo acá a Argentina las barritas, que fue idea de él. Puede ser. Eso es lo que él siempre chapeaba. Yo traje la barrita de cereales, decía el grandote. Sí, bueno, claro, que volvemos a hablar de lo mismo, sí, que él hiciste. Multimillonario que ve la movida, la puede hacer, hace plata con eso, y encima no seguramente no es lo mismo que la barrita que vas a decir. No, obvio, porque a eso voy, o sea, te están encajando una porquería que es una golosina, haciéndote creer que en realidad es más saludable o. O algo que no. O energizante, ¿no? Porque era esta cosa de la energía también, la barra. Es una ridiculez, o sea, lo que se están basando para decir eso es en la cantidad de calorías que tiene, por uh-huh. eso insisto, es más o menos lo mismo que un alfajor, además lleno de trigo, de azúcar refinada, de grasas no saludables, de también saborizantes, aromatizantes y todas estas cosas que no queremos elegir comer, que yo por lo menos no quiero elegir. Pero la buena noticia es que se pueden hacer, que es fácil hacerlas. Yo quiero saber, ¿cómo la hago? ¿Cómo la dejo que se junte todo, por ejemplo? ¿Cómo que quede barra? Bueno, te voy a contar. Igual voy a dar la receta ordenadamente porque si no me va a llevar mucho más tiempo, pero bueno. Sí, mejor. Tenés medio kilo de avena arrollada, la avena que se consigue en cualquier lado, en cualquier chino, en cualquier lado. Mejor si la compran en una dietética, mejor porque va a ser de mucha mejor calidad, pero bueno. Entonces, medio kilo de avena, 1/4 kilo de azúcar integral, obviamente no usen azúcar blanca porque no va a tener sentido, medio kilo de semillas, ojo, acuérdense de que las semillas no todas se pueden cocinar, yo les recomiendo las semillas de sésamo, o quinoa y amaranto, que son pseudo cereales, pero en realidad son semillas también, se pueden usar como semillas, las de sésamo mezcladas con las de amaranto quedan muy bien, y si no, bueno, una sola semilla. A eso se le agrega 100 gramos de alguna fruta seca, que puede ser almendras, pueden ser castañas de cajú, pueden ser avellanas si son fuertes y tienen mucho dinero para tirar al techo. Igual, lo digo en chiste, la verdad es que es muy pequeña cantidad y sale, con esta receta que les estoy diciendo, más de un kilo, salen más de como 30 barritas más o menos, así que... Si le ponen 100 gramos de lo que quieran, no les va a salir tan caro. Uh-huh. Además, eso es otra cosa. Fíjense en cualquier kiosco, en cualquier supermercado, el precio en relación con el peso, y van a ver que por el precio que te compras una barrita te podés comprar la misma cantidad de gramos de avellana, si querés, o de almendras, o de lo que quieras, te sale lo mismo o más barato. Sí, ¿sabés que en casa yo veo varios que van con la bolsita de eso y comiendo avellanas y esas cosas? Por eso, fíjate cuánto pesa una barrita y cuánto cuesta en relación con el peso, y podés comprar lo que se te ocurra. Entonces, está la receta igual, por si me olvido de algo, porque lo estoy diciendo rápido, no se preocupen por las cantidades. También lleva pasas de uva, o yo le pongo por lo menos, pero pueden ser prescindibles. Si no quieren con pasas de uva, directamente la sacan, no modifica la receta, que son 150 gramos la cantidad que yo le pongo, y un chorrito de vainilla natural. Si no tienen vainilla natural, no le pongan nada, en realidad no la necesita. Bien. La ponemos sobre todo porque está muy asociado lo dulce con la vainilla a nivel comercial, entonces para darle un toque de algo que deje tranquila la mente, ¿no? Siempre digo. Que lo lleve a ese lugar de recuerdo y... Claro, de confort. Bien. Entonces, todo eso lo mezclan en un bol, así sencillo, mientras dejan que el horno se caliente, como siempre digo, el horno precalentado, más o menos 20 minutos en máximo, o 10 en máximo y 10 moderado. Mezclan todo en un bol y le agregan agua. No se preocupen por la manera, no hay que hacer un hueco, no hay que hacer nada. Sencillamente mezclan todo, las frutas secas y las pasas mejor cortadas a cuchillo un poco para que no se rompan después las barritas, pero si no las cortan no pasa nada. Mezclan todo y lo van como amasando, apretando para que la fibra de la avena absorba el agua. Eso es lo que va a unir, respondiendo a tu pregunta del principio. Y lo dejan, si quieren, reposar un poquito para que la fibra siga absorbiendo y después sea más fácil de manipular. En una placa para pionono número 6, 30 por 40, o sea, 30 centímetros por 40 centímetros, aceitan muy poquitito. Fíjense que esto no lleva ningún aceite agregado, ninguna grasa agregada, solamente tiene, digamos, la única fuente de grasa o de lípidos son las semillas que le pusimos y las frutas secas, y acomodan toda la mezcla esa, que no va a quedar una masa sino que va a quedar sueltita, la acomodan en la placa y la presionan bien para que quede unida y después no se desarme. Lo presionan y si quieren lo pueden emparejar con un palo de amasar o con cualquier cosa para que quede más lisa la superficie. Lo cortan con el cuchillo, no es marcar la superficie sino cortar bien hasta el final. En la misma placa sin moverlo, se corta. Exactamente, marcás, pero hasta el fondo de la placa. Bien. Para que después te resulte más fácil cortarlas cuando las sacas. Bien. Y así, con el horno precalentado, lo mandan al horno. Hay que tener la precaución de ir girando la bandeja para que no se dore solo de un lado. Más o menos, no dije la cantidad de agua, son 150 centímetros cúbicos de agua para estas cantidades, y lo cocinan en el horno hasta que van a ver que las pasas de uva se hinchan, si le pusieron pasas de uva, y la superficie queda como sequita y resistente. No tienen que quedar duras, van a quedar un poco blanditas, digamos, pero crocantes por fuera. Bien. Una vez que está, más o menos lleva entre 40 minutos y una hora, depende de la temperatura del horno y la humedad y demás. Lo sacan del horno, dejan que baje un poco la temperatura antes de cortarlo. ¿Por qué? Porque el azúcar carameliza, entonces con el calor se vuelve líquida y cuando se enfría se vuelve más firme, es más fácil de cortar. Lo cortas y ahí lo guardan en frascos, mejor en la heladera porque les encanta a los bichos, se llena de bichos y lo dejan afuera. Pero bueno, la heladera va y se conserva un montón de tiempo, pero no sé, 2 meses las he tenido en la heladera. Parece bastante la cantidad de azúcar, pero en realidad no es tanta. Si vos pensás que estás usando un cuarto kilo de azúcar en 30 barritas más o menos, y tardás bastante tiempo en comerlas. Al principio te resultan un poco activas y comes un poco de más quizás. Pero eso pasa rápidamente, y después te comes una o dos por día y por lo menos estás comiendo algo que es un alimento, y además no le estás regalando la guita a los herederos de Ricardo Ford. Sí, que ya bien hacen maltratando a los empleados y no pagándole, y cada tanto nos enteramos, porque encima son acá del barrio, y cada vez que cortan la calle o algo nos enteramos de toque. Estamos hablando de Henry Ford, el fabricante de autos norteamericano. Y todo lo que hagas con tus propias manos te da un montón más de información y de autonomía, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, Rana. Está toda la data dura, se podría decir, ahí en el Facebook de Sándwiches. Así es. con una foto, un seminario a Santa Rosa. Ya te quiero, no estamos repasados, pero te preguntaría hasta Santa Rosa hacer un seminario, me vuelvo loco. Pero bueno, en otra ocasión. ¿Cómo no? Hasta el lunes que viene. Nos vemos el lunes. Gracias, Rada. ¡Sanguche!